la calle fue mi escuela. A la mierda el sistema, ¿cuál es su problema? Cuido que te quema. De nuevo llego y le atoro. Buena madera, cuna de lobos. De niño siempre la rifé yo solo. Crecí en el barrio rodeado de cholos. Loco el pantalón, mi lima planchada. Vida loca, la cárcel o la cana. Se quedan cabal por ver la fachada. Toda mi tropa se encuentra elevada. Aquí por el barrio suena ratatán. La feria y amigos en corto se van. Mira los problemas y en dónde están. Me dijo mi padre, es mejor no confiar. Aquí el calor se siente cuando sales pa' la acera. A Dios y también la calavera. Siempre salgo con pocos, pero es gente verdadera. Siempre firme con mi clica y fiel a mi bandera. Perdida está su mirada, camino voy en esta triste madrugada. Busco quién soy, de tu recuerdo ya no hay. Solo la muerte me acompaña hasta el día de hoy. Perdida está su mirada, camino voy en esta triste madrugada. Busco quién soy, de tu recuerdo ya no hay nada. Nada quedó, solo la muerte me acompaña hasta el día de hoy. Oye, homie, el barrio está caliente. Welcome, honey, no seas impaciente. Si te damos, te damos de frente. Recuerda que el panteón tiene valientes. Toda mi flota está rifando allá afuera. Pura vida loca, pura vida pandillera. Que brinque la rafla, cero no a la bandera. De quien perdió la vida defendiendo nuestra tierra. Ey, ey, presta atención. Llegó la nueva generación. Préstame en corto el micrófono. Ya mire que son puro culón. No son de la calle, a mí no me mientan. Yo nada le creo de lo que me cuentan. Todas sus perras conmigo pecan. Y quiero que ahora ustedes lo sepan. Que somos los dueños de todo el bloque. Es mejor que conmigo no choque. Saca la lana y prendete el toque. El perro amarrado no lo provoque. Siempre ando en el avión. No bajo bandera, modo batallón. Estilo pirata y bien maniacón. Puro bandido listo pa' la acción. Perdida está su mirada, camino voy en esta triste.